Buenas noches, día 8 de julio del 2015. Son 5 minutos para las 7 y esto es desde Aikawa. Decir que estoy saliendo es que ya lo saben. Así que solo mencionar que empecé el día con un sol radiante, contento porque la lluvia había pasado. Hemos tenido, y bien lo he estado mencionando, más de 4 días creo ya con lluvia, y pensé que todo había pasado. Salí sin paraguas y no sé si se llegue a escuchar, pero la lluvia ha empezado nuevamente, y es que es pesado manejar con lluvia, la verdad que sí, pero por suerte no está tan fuerte, porque si no ahorita en este momento estaría totalmente empapado, porque el trayecto de la parte en que está cubierta del hospital hasta donde yo voy a recoger el carro es un poco, ¿cuánto será? ¿Unos 20, 30 metros? 30 metros, en 30 metros con una lluvia fuerte fácil terminas como para bañarte ya. Entonces hoy estaba pensando hacer un tema, pero les quería comentar lo que acaba de pasar en este instante, hace, ¿cuánto será? 20 minutos, y es en el hospital, con uno de los pacientes que ha llegado. El paciente es un paciente que, a diferencia de la mayoría de los que están aquí, es relativamente joven. Tendrá, a ver, me imagino, no he visto yo su historia clínica, ¿no? Porque no tenemos acceso a eso, pero así mirándolo uno diría que tiene 40 años a máximo, ¿no? Es joven. Es alto, lo hemos visto echado, pero en alguna que otra oportunidad, que yo les voy a comentar luego, lo he visto y es alto, por lo menos echado está casi de extremo a extremo de la cama. Es bastante fornido. Entonces, teniendo ese panorama, me habían comentado que él era agresivo, pero las dos o tres veces que me tocó a mí atenderlo y acercarme a que tratara de orinar, miccionar. La primera vez me acerqué con cierto temor por lo que habían dicho. Bueno, pero primero le dije su nombre, esperé que abriera los ojos. Una vez que lo hizo, me acerqué, le dije que si es que quería orinar. Me dijo que no, y bueno, le dije ya que ok. Luego me acerqué nuevamente porque me llamó la enfermera para decirme que quería sentarlo en el baño portable. Hay baños portables que pueden sentarse ahí el paciente, que está al lado de la cama. Ya lo había sentado. El tipo estaba medio, ¿cómo se diría? Así como si estuviera medio sedado. Entonces me dijo que no, le dije, le pregunté, me dijo que no. Entonces agarré, lo ayudé a que se pudiera poner en pie y volverlo a la cama. Lo volví a la cama, le estuve poniendo el pañal. Y cuando le estoy poniendo el pañal me mencionó que quería hacer. Entonces, lo volví a bajar y ahí hizo. Esa fue la primera vez. ninguna señal de agresividad ni nada. Luego me volvieron a llamar la enfermera, porque yo creo que ya le habían dicho de que conmigo había orinado y que no había habido problema, así que me volvieron a llamar nuevamente. Y era con ese, esto, no sé cómo se llama, es como un, en Perú le dicen chata. A ver, no sé cómo tenga el nombre específico, que es para que puedas orinar. Echado, te lo pones el pene ahí y puedes esto, miccionar. Entonces le puse eso, él me dijo que no quería, pero le dije, a ver, probamos, si no ya cierro y pongo el pañal. Y sí, hizo. Entonces ya, hasta ahí yo dije, bueno, se han equivocado con esto de que él es un paciente agresivo. Porque hablando de pacientes agresivos, ahí en el lugar donde trabajo sí hay algunos que son agresivos, que se ponen agresivos cuando, por ejemplo, hay un señor, él es mayor ya de edad, tiene esto, parálisis medio cuerpo, y entonces él, mientras lo estás cambiando, si es que se ha hecho el 2 y lo estás cambiando, está quieto, tranquilo. Pero ya uno sabe que cuando ya estás por terminar y cerrar la ropa y todo eso, él empieza a pegarte o tratar de pegarte con la mano que funciona, ¿no? El lado que funciona, porque él tiene un... El lado derecho lo puede mover, el lado izquierdo no. Entonces hay pacientes que ya tú sabes cómo son. Hay otro que también se pone así agresivo, pero él sí es medio impredecible, no sabes cuándo. Entonces a veces es más eficiente o trabajar entre dos personas, o no te queda de otra que atarle las manos para que no pueda agredirte, ¿no? Pero este caso de esta persona que ha ingresado nueva no es una persona que tenga solo un lado bueno. Los golpes te pueden venir de cualquier lado, sea de las manos, de los pies, del lado derecho, del lado izquierdo. Y es lo que sucedió el día de hoy. Y me quedé impresionado por la rapidez con la que agredió a un compañero. Felizmente no le llegó a dar, porque él, justo al momento que él accionó sus manos, él retrocedió y luego él pateó, pero la patada no le llegó. Pero fue una situación muy muy rápida, muy rápida y de agresividad. Entonces ahí se llamó a las enfermeras, al doctor, y bueno, han quedado en ver cómo se va a hacer. Porque ese tipo de pacientes es peligroso, ¿no? Tú no lo puedes agarrar, no sabes cómo va a reaccionar. Le dieron su medicación hace 10 minutos aproximadamente, antes de que salga. Le han dado medicación, creo que yo para tranquilizarlo, supongo. Pero es un paciente que tú lo ves y está durmiendo generalmente. ¿Qué puede haber sucedido? Yo trato de explicarme, ¿no? ¿Qué puede haber sucedido para que haya tenido ese tipo de reacción? Si es que hay algún rasgo de normalidad, porque tú lo ves y aparentemente parece normal. Entonces, si es que nos ponemos en el caso de que no es una persona que tenga alguna alteración mental, o es... ¿cómo decir? Entre comillas, normal. Entonces, tendría que suponer que lo primero que tendríamos que hacer, bueno, por lo menos es lo que yo hago, es despertar al paciente sin tocarlo, ¿no? Esperar a que abra los ojos, tener ese contacto visual y decirle lo que vas a hacer, que es lo que siempre hago. Y no sé si es que eso es lo que haya sido que me ha salvado de recibir un golpe de él, ¿no? Porque al yo acercarme las 3 veces yo lo he atendido, ha sido, o sea, cercanía total, sin estar yo prevenido a algún tipo de acción de su parte. Pero me ha dejado así pensando en que, bueno, será eso, o la otra opción es que sí, pues no, tiene sus días, tiene sus momentos de agresividad y que de repente la medicación no le hizo efecto. Cuando yo he trabajado con él, me lo ha ayudado, ha estado sedado, hay infinidad de posibilidades. Y lo más lamentable es que no hay ninguna a la cual tú puedas ceñirte y saber con exactitud cuál es la causa, ¿no? Porque si pudieras establecer una relación causa-efecto, entonces ya tú puedes tomar tus previsiones del caso, establecer posibles soluciones a cómo tú acercarte. Pero si hay varias variables, incluida lo de las medicinas y cuál es la dolencia que lo aqueje, si es que tiene alguna, mental o de personalidad, el abanico se amplía mucho, ¿no? Sé que este episodio no tiene nada que ver, creo yo, con los temas de aquí de Japón, pero estoy comentando lo que ha sucedido en el hospital en el que trabajo y por la forma en que me impactó y me llamó muchísimo la atención, es que, bueno, dije, voy a comentarlo porque es como les digo, ¿no? Es una conversación que establezco siempre con ustedes y estoy comentando lo que ha sucedido ahorita, en este instante. Luego, cambiando de tema y esto, comentando el episodio del día de ayer, el amigo Carl Egas, al cual debo mencionar que el episodio de ayer acerca de los ofuros es porque tuvimos una conversación con él y yo no había recordado que él había sido el que me había mencionado este asunto. Entonces, es justo mencionar que fue gracias a él que hice este episodio. Y también hoy fue que en Boxer me mencionó que sí, que he mencionado la cuenta de Tumblr, pero no he dicho cómo buscarme. Entonces, la cuenta yo la he abierto como Miyashiro Pro y tiene ahí la misma bandera y todo desde Aikawa. Entonces, como yo soy nuevo en esto de Tumblr, no sabía yo cómo funcionaba ahí. Entonces, la cuenta la he creado como Miyashiro Pro, pero el título es desde Aikawa. Entonces, no sé si buscándome dentro de Tumblr como desde Aikawa o buscando como Miyashiro Pro puedan encontrarme. Entonces, disculpen, pero si pueden y quieren hacerlo, entonces me buscan de esa forma, ¿no? Cualquiera de esas dos formas. No sé cuál sea la forma ideal de hacerlo, pero menciono, justo me metí hoy a revisar, porque cuando me lo mencionó Carl por Boxer, yo dije, ah sí, pues es desde Aikawa, pero a la hora que he revisado dice Miyashiro Pro y el título está con el logo del podcast desde Aikawa. Entonces ya solo eso, ¿no? Mencionarles ese asunto. Y que voy a empezar a darle un poco más de movimiento a eso, porque recién he podido estar esto publicando. Hoy grabé un video pequeño de la zona en la cual yo me voy yendo al trabajo, cuando tengo el lago al lado derecho, y no sé si voy a poder esto publicarlo ahí en Tumblr. Voy a ver, no es mucho, no dura creo que es un minuto y poco. No sé si se aprecia bien, quiero revisarlo primero. Si es que por lo menos se nota un poco lo del lago, entonces sí lo publico. Y si no, voy a tratar de hacer uno bueno o mejor, o de repente lo publico y luego publico otro mejor. No lo sé. Pero entonces esto, para darle un poquito de movimiento, y me he dado cuenta de que puedes publicar los videos tranquilamente ahí también. No solo fotos, no solo enlaces, es una forma muy práctica de compartir material de cualquier tipo. Puedes enlazar, entonces yo creo que voy a empezar a darle un poco más de movimiento. Porque hice la cuenta, no sabía ni cómo, hace tiempo, ya después de haber esto iniciado el podcast, puse, me parece, el feed del podcast con la foto, me parece, del Hanami cuando sucedió. Y nada más, lo dejé ahí porque no sabía cómo volver a publicar. Así, ¿cómo se hace? Y bueno, los que saben estarán matándose de risa porque no es nada difícil. Yo no sé por qué no me salía la opción de publicar. Pero bueno, ya lo he encontrado y es facilísimo, ¿no? No tiene nada, sale el lápiz ahí y tú tienes opciones de fotografía, video, enlace. Bueno. No sé por qué estaba haciendo algo mal, creo, por eso que no me salía. Pero eso. El día de ayer fue 7-7, era Tanabata. Aquí una costumbre de colocar los deseos en los arbolitos. Pero ayer ni siquiera me acordé de comentar eso, de esa costumbre. Que tiene incluido su cuento, pero si ustedes buscan esto en Google, me parece, sí, supongo que sí pueden encontrar información acerca de eso, de esa costumbre. Los días 7 de julio, Tanabata, y ahí van a encontrar. Luego ya estaba pensando también hablar un poquito acerca de que de repente hay algunos platos que son, algunas comidas o platos que son de época. Entonces ya iré mencionándolo. Ese era lo que iba a mencionarles hoy, pero bueno, sucedió eso en el trabajo y dije no, menciono lo que me ha pasado porque es lo que tenía en mente en ese momento. Entonces creo que ya ahí lo dejamos. La lluvia se está poniendo más fuerte, vamos a poner doble velocidad esto de limpia parabrisas porque la luna no termina de limpiarse con la frecuencia con que están cayendo las gotas. Entonces, amigos, vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y mandar sus mensajes por las redes. Compartan si les agrada, dejen comentarios si pueden o quieren. Y esto, agradecer los comentarios que siempre dejan, agradecer los comentarios a todas las personas que dejan, ya sea en diferentes plataformas que se emite este podcast, y dejarles como siempre al final de todos los episodios los métodos de contacto, que son @desdeikawa, @miyashiropro, y la cuenta de mail, que es desdeikawa@gmail.com. Un abrazo, amigos, y hasta el día de mañana.